Al escuchar este grupo otra vez, o volverlo a escuchar, ¿no? Completamente ya un disco de Limbo Samba, me vinieron muchas cosas a la mente, ¿no? El cómo una banda tan buena no fue olvidada, ¿no? O yo creo que es olvidada, ¿no? Es una banda que sea muy conocida, sin embargo, es una gran banda, ¿no? Como que sus discos, su punch, o sea, está llena de energía, ¿no? Creo que debería de ocupar otros espacios, otro lugar que el olvido, ¿no? O sea, es esto lo que luego yo creo que es Sin Antena, estas narrativas audiovisuales NAS, es esto, ¿no? Es esta idea de que algún día yo pienso, ¿no? Así como que soñando, como que imaginando cosas, ¿no? Que a lo mejor un día van a ver unos videos de sacrificio, van a ver unas entrevistas de Segmento Podrido, van a ver algo de, van a escuchar algo de este programa, ¿no? Y van a decir, pasados los años, pasado así un chingo de tiempo, ¿no? Que digan, güey, no mames, había un vato que estaba haciendo algo bien loco, estaba tratando de crear un concepto muy de él, ¿no? Se estaba compartiendo, lo tenía en dominio público. No pedía mucho, ¿no? Era un compa que ya andaba jugándole al loco, al alquimista visual. Es lo que me refleja esta banda. Es lo que yo, al volver a escucharla, al volver a escucharla, al ver qué pedo con esta banda, vi cómo son esas bandas que se van perdiendo y sin embargo dejan la esencia, ¿no? La esencia bien chingona. También me recuerdo que era parte de este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Después de eso, era esta idea, ¿no? De hacer esas bandas olvidadas, ¿no? Yo considero que es una banda olvidada, a lo mejor me equivoco y sí hay gente que le gusta y que le prende. Yo la verdad es que la banda con la que he convivido no ha escuchado casi nada de Limbo Samba, lo cual me parece una pena. Sin embargo, es esto, ¿no? Es esta idea, ¿no? De ver esas bandas que para mí son olvidadas y que para mí estoy muy, muy acelerado. Influyeron mucho, ¿no? En cómo yo escuchaba el rock, sobre todo de una morra, ¿no? Cómo cantabas, está bien vergas, Limbo Samba, no sé, o sea, me pongo a pensar el programa que hice, ¿no? El primer programa que hice bajo la idea, ¿no? De como que rescatar esas bandas o tratar de acercar, ¿no? Para que las escuchen, ¿no? Si no la han escuchado, si la escucharon, que le pongan atención, ¿no? Que realmente es una excelente banda, ¿no? Si me recuerdo cuando hice lo de Hurricane G, me pareció algo muy chido, ¿no? Que hablar de alguien, de una rapper que casi nadie hablaba, ¿no? Y también ojalá que de Limbo Samba creo que hay mucha gente que ha hablado, pero para mí es una banda muy olvidada y que no debería de ocupar un gran, gran espacio en los archivos del rock, o que se hablara constantemente de esta banda. A lo mejor no, creo que tal vez no es el viaje de que todos queremos o que todos deseemos, ¿no? Antes de que nos olviden, dice por ahí Caifanes, ¿no? En su letra, de esa canción, ¿no? Que refleja lo que queremos hacer y cuándo seremos olvidados, ¿no? Y si seremos olvidados, ¿no? Si seremos olvidados, eso es algo muy chido. Que a mí, al hacer este programa o este intento de programa de radio, me reflejó mucho a mí. O sea, ¿qué tanto habrá un vato, alguien, un colectivo que vea mis videos ya después de que yo ya no esté aquí, que esté muerto, que deje de hacer eso? O X motivo, ¿no? Que no me permitan seguir con esto. Y lo dejé así, dominio público, cualquiera podría decir, ah, pues yo los hice, ¿no? Pedo y medio, ¿no? Y ¿qué pensará esa banda, no? O sea, ¿qué pensará al momento de decir por qué estuvo en el Under? No mames, pura mamada que hacía, ¿no? Prácticamente gran parte de su vida se la pasó haciendo mamada, creyendo en algo, ¿no? En algo, es eso, ¿no? Cómo vamos perdiendo luego todo por un sueño, ¿no? Y quedamos en el olvido, ¿no? Y habrá alguien que los recuerde, habrá algo que los rescate de ese inmenso océano de archivos en el internet y que diga, güey, pues estaba loco su patín del homie, ¿no? No estaba tan culero, o sí traía una propuesta, ¿no? Muy, muy a su estilo, pero había algo ahí, ¿no? Es lo que me imagino cuando ya deje de hacer esto, cuando ya no esté aquí, cuando ya esté en otro plano terrenal, que algún día va a llegar alguien y va a decir, güey, no mames. Había algo que me encontré en la línea, en red, en la línea o en la forma en que ya se empiece a distribuir esta madre del internet, que se empiece a generar, que diga, alguien que decía que era Sacrificio 69 hace unas mamadas, alguien que hacía Segmento Podrido hace unas mamadas de entrevistas, alguien que hacía un intento de programa de radio, alguien que empezó a decir que él traía un patín que se llamaba Narrativas Audiovisuales Salvajes, NAS, sería algo, pues creo que en donde quiera que esté, recorrería una lágrima en mi mejilla. Pero bueno, vamos a escuchar estas dos canciones de Limbo Samba. Es un programa dedicado, tributo a esta banda que me gusta mucho, que se llama la canción Pólvora y Telequinesis. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! We'll be right back. Que Trampa Barro Chulo, pues sí me siento un poco emocionado por la cuestión de hablar de esta banda de Limbo Samba. Desde cuando quería hacer un programa, un intento de programa de radio, pero los tiempos no daban hasta ahorita, ¿no? Que me enfoqué y dije, lo voy a hacer antes de que valga madres todo. Tengo que hacer este programa, que era parte, ¿no?, de los grupos que venía pensando en hacer cuando inicié esta idea, este proyecto de Sin Licencia en Radio Caos, que le mando un saludo a toda esa pandilla que le gusta echar pleito ahí en sus canales de WhatsApp. Saludo a toda esa banda. Y cuando traté de hacer este proyecto de Sin Licencia, venía la idea, ¿no?, de bandas que para mí no eran muy escuchadas o que no estaban muy valoradas, ¿no? Y estaba, por ejemplo, Hurrican G, una rapper puertorriqueña de Nueva York. Ahorita de los que me vienen a la mente. Y Limbo Samba. Que para mí Limbo Samba es una pena que yo lo escuché a partir de soundtrack. Había un soundtrack que salía así de una banda y estaba Limbo Samba, ¿no? Estaba, bueno, en dos soundtracks, tampoco hay que exagerar. En el primero que yo lo escuché fue el Antes de que nos olviden, de Caifanes. Un tributo que estaba chido porque eran bandas no muy conocidas. Y el otro tributo al Tri. Ella es mente rockera, la que vamos a escuchar al último. Así es que si se quieren quedar, van a escuchar esa canción de mente rockera, al estilo de Limbo Samba. Y pues luego me prendió, sobre todo con la metamorfosis que ya he platicado, ¿no? O sea, dije, güey, qué pedo. Esta madre me está volando la cabeza, ¿no? Qué trampa con esta banda, ¿no? Es muy punk, es muy rockera. Qué tranza, ¿no? O sea, no sabía ni qué pedo, no sé nada de eso. Y hasta que puse a escuchar la radio, en ese entonces Órbita, una estación de radio que en la que tocaban rock mexicano, rock en general, y le daban chance a bandas nuevas, ¿no? Y entre estas bandas nuevas me acuerdo que salió una que se llama Limbo Samba. Dije, ah, a huevo, me empezaron a platicar de la chingada. Y la canción que acabamos de escuchar, que es Pólvora y Telequinesis, así dije, güey, no mames, güey. Escuchar ya canciones hecho por ella y ellos, o sea, no, dije, no mames, o sea, no bajó el nivel, al contrario, dije, güey, qué pedo, o sea, rolas bien chidas, la letra bien a toda madre, dije, no mames, o sea, y en ese tiempo yo pensé que era fácil encontrar un disco, la clásica, bien atascado, me fui luego a buscarlo y no encontré nada, o sea, no encontré nada de sus discos, fue bien extraño, no encontré ni en piratería, ni en el Chopo, así dije, en Mixup tampoco, o sea, no había, era muy raro, o sea, realmente no encontré un disco hasta que, pues dije, ya ni pedo, ¿no? Compré así los discos donde venían ellos, como los tributos, el de Perfume de Violetas, que también es una rola que vamos a estar escuchando, pero de ahí no había algo así como que yo tuviera del puro grupo, ¿no? O sea, rolas, creo que son dos discos, pero ya lo platicaré. No encontré, dije, güey, no mames, hasta que surgió el famosísimo Ares, que me descargué varias canciones. Y tardaron un chingo, me acuerdo que la de Pólvora tardó como 4 horas en descargar esa rola. No sé, y valió la pena. De ahí, las que estamos escuchando son de MP3 que tengo de hace años, donde descargaba música, y esas canciones están ahí. O sea, fue algo muy, muy chido volver a escuchar, ¿no? Y, o sea, y retomo la idea que estaba mencionando al principio del programa, ¿no? Que es esto, ¿no? Imagino ahorita estas bandas, qué pedo, ¿no? ¿Qué han de decir, güey? Pues nadie los escuchó, sabíamos que hacíamos buena música, o sí los escucharon, pero a veces no se habla mucho de nosotros. Las clásicas bandas, ¿no? Que acaparan todo, o sea, esa banda, Café Tacuba, no sé, Caifanes, Maná, toda esa banda que llegaba, que ha surgido, no sé si por cuestión de ellos o de la misma banda que las escucha, han sido como abanderadas, ¿no?, del movimiento de rock en tu idioma. En su momento La Cuca, La Maldita Vecindad, ¿no? O sea, esas bandas que se decían, nosotros iniciamos, nosotros tocamos en Rocotitlán, nosotros empezamos de cero y ya somos como los, como la crema innata, ¿no?, de lo que se podría venir denominando rock mexicano, rock en tu idioma. Pero qué pedo con las otras bandas, ¿no? O sea, realmente no creo que hayan sido y no fueron nada más ellas, ¿no? También está el grupo Amén, o sea, es un gran grupo. Limbo Samba, ahorita los Lagartos, que también tengo ahí un programa ya ahí tratando de cocinar, tratando de hacer alquimia con esas canciones que tengo. O sea, esas bandas, qué pedo, ¿no? O sea, ¿dónde están? O sea, ¿qué fue, no? O sea, a mí sí me daba luego mucho coraje, que luego me cerraba. O sea, a mí mismo decía, güey, ¿por qué me cerraba tanto, no? En todo lo que me proponía una estación de radio, todo lo que veía en la tele o todo lo que llegaba a consumir en MTV, decía, güey, eso es todo, no hay nada, no hay nada más, ¿no? O sea, no necesito escuchar otras cosas, hasta que uno va creciendo y se da cuenta que hay un mundo subterráneo, hay un under, hay otra contracultura, hay una cultura alterna, hay bandas que no necesitaron eso, ¿no? O sea, no necesitaron un puto considerarse el puto amo y creadores de un género, de un movimiento, para decir lo bueno que era, ¿no? Y en este caso es lo que yo siento al escuchar a Limbo Sama, ¿no? Al decirnos, valió verga. Nosotros sabíamos que tocábamos bien, hicimos canciones bien raras y bien chingones, difíciles de encontrar, que es algo que me prende, ¿no? Y retomando, ¿no? Otra vez lo que yo dije, si algún día, bueno, que esto parece que ya va teniendo más tintes de final, esta idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, parece que ya está llegando al final. Al programa de hoy creo que ya luego no hay mucha fuerza para seguir haciendo esto. Las ganas están, la imaginación sigue, aunque está disminuyendo un poco más, sigue todos, pero ya no hay mucha forma de continuar algo así. Realmente es muy difícil para alguien en solitario hacerlo. O sea, no es, sobre todo, no es tanto por la cuestión de que el proyecto, sino el maldito puto dinero. O sea, los dineros son los cabrón. Es el gran maleficio que hay aquí en el mundo. Y pues, el tiempo no perdona, dicen por ahí. A veces es eso, ¿no? A veces tenemos que concluir ciertos aspectos, ciertos proyectos. Y a lo mejor NAS también ya está moribundo. Sigue arrastrándose como todo buen warrior, todo buen guerrero, pero es difícil. Y así suena un poco melancólico, pero ojalá que cuando ya termine todo esto, dentro de unos 20 años, a lo mejor que yo ya no esté, lo más seguro es que yo ya no esté, o cuando dentro que yo ya desaparezca de esta perra vida, alguien va a encontrarse con lo de sacrificio, con las entrevistas de Segmento Podrido, con esta madre de Sin Licencia, y dirá, güey, no mames, ¿qué pedo con ese pinche loco, no? ¿Cómo es posible que hizo, que invirtió tanto tiempo, tanto dinero en algo que nadie veía o escuchaba o le entendía? Yo me daría por muy satisfecho, neta, que me daría por muy satisfecho. Pero bueno, ya voy a dejar de hablar del proyecto y más bien vamos a escuchar rolas y seguimos platicando de Limbo Samba. Hoy rompí un poco la regla, por lo regular siempre pongo dos canciones, hoy cada bloque va a tener tres canciones. Vamos a escuchar la de Prisionero de la Mente, El Huevo Atómico y Comunión. Así tres en corto, carnal. estamos de vuelta a barrio y eso fue Prisionero de la Mente, El Huevo Atómico y Comunión. Solamente son dos discos que, según yo, ahora sí hice un poco de tarea. Me quité eso de echar la hueva y valiéndome madres. Más o menos sé que son dos discos. Pensaba decir así el nombre y todo el pedo, pero ahí tenía un poco de dinero ahorrado y decidí comprar unos discos. Todavía no me llegan. O sea, sé que me adelanto, pero ya es que ya no aguantaba en hacer este programa. O sea, neta que me quemaba las manos el tener ya los discos descargados de hace un chingo de tiempo y no poderlo hacer. Así es que mejor eso lo dejo para el próximo programa. Uno es un cassette que se llama Insomnio. Ese me costó casi 200 varos. Se me hizo un buen cassette. Y es que también es esto, ¿no? O sea, como esta banda o ciertas bandas es difícil encontrar, ¿no?, su música. Y eso es, me alegra. O sea, es que más allá de que diga, güey, no mames, es que hay que seguir escuchando. Yo soy una persona que comparto, pongo a lo que yo hago en dominio público, o sea, sin pedos, ¿no? Pero también esta forma, ¿no?, de hacerlo cada vez más restringido, pero no en el hecho de ponerle tantas licencias o que no sea más fácil rastreable, ¿no?, entre la red, ¿no? Si te, voy a googlear como yo le hice en su momento, ¿no? Voy a ponerlas y descargo las canciones. Sino el hecho de meterte y empezar a buscar, andar preguntando, ir a tiendas y todo ese pedo. Es una labor bien chida. A mí me gusta mucho. Ahorita ya el dinero, el tiempo, ya no me da como cuando antes, ¿no? O sea, investigaba, preguntaba, iba a tiendas. Iba a diversos lugares, a diversos espacios culturales en búsqueda de un disco, ¿no? Era muy, muy divertido platicando con compas. No, yo lo vi acá. Lo quemo, ¿no? Te lo quemo. O sea, era muy divertido esa onda. Pero es eso, ¿no? O sea, también esta cuestión de estar dentro de como que no sea tan fácil el acceso, ¿no? Y es eso. O sea, y me refiero al acceso de que te haga buscar, ¿no? O sea, que diga, sí está el libro, pero tienes que buscarle, papi. O sea, no te va a llegar en las manos. O sea, tienes que buscarle, andar preguntando. Y eso me recuerda mucho un cortometraje brasileño que habla sobre Nietzsche, algo así. No me acuerdo, creo que El Superhombre, algo así. No me acuerdo del nombre del cortometraje, pero el chiste es de que el compa está en las favelas, está leyendo un libro de Nietzsche, ¿no? Y pues no hay palabras, vive en una favela así, una situación muy precaria. Y el compa pasa un herrero, ¿no? O bueno, un ese de ropa vieja, ahora herrero, que anda vendiendo ahí ropa y fierros viejos y toda esa mamada. Y le dicen, ah, pues qué pedo, ¿no? De pura casualidad tú no sabrás. Y ese güey dice, ah, no mames, le hace pues, yo sé algunas cosas, y se las dice. Y los demás las tienes que buscar. Y ya hay una que se llama Aurora, algo así, el nombre de una persona. Y va a preguntarle a Aurora, ¿no?, a la señora que se llama Aurora, ¿por qué le pusieron Aurora? Y ahí empieza a ver los significados. Se me hizo tan divertida, o sea, tan llena de nostalgia, ¿no? El de andar buscando, ese es su pedo, ¿no? Ya lo dijo Frank Zappa, y no me canso yo de repetirlo y de irle cambiando. La contracultura, el under, no te va a llegar a las puertas de tu casa, no te va a llegar en un anuncio cuando te entres a tus redes sociales privativas diciendo que podrías escuchar esto o ver esto. Tienes que buscarle, papi, y cuando le encuentres no hay vuelta para atrás, pero vale la pena. Pero ya mejor me callo y vamos a escuchar dos rolas, que es El Socio y Sin Salida, de Limbo Samba. Luna, luna. Llegamos a la parte final, donde se te agradece tu escucha, tu tiempo y tu manera de... Digo, y tú, y el tratarme de entender, pero no pensar en otras cosas. Hoy estuve muy acelerado, creo que es muy evidente, o se escucha, yo pienso, ¿no?, que se escucha mi voz, que le encanta hablar de Limbo Samba, o que de este tipo de música, de este tipo de grupos, ¿no? Como que es algo que me prende mucho, ¿no? Y el compartirlo es algo que siento chingón al momento que agarro este micrófono en el cual estoy grabando y empiezo a hablar de algo como es el Under, bandas que no fueron tan conocidas, sin embargo, no por el hecho de que no hayan sido conocidas, no quiere decir que sean unas excelentes bandas. Así pasa con infinidad de proyectos, no nada más en la música. Es una pena, tampoco no hay que caer en, bueno, no voy a caer en ese de que el conocerte y que todos hablen de ti quiera decir que está bien. O sea, no, realmente creo que no. Creo que las personas que hablen de ti, las personas que te escuchen, las personas que hagan un programa tributo a ti, esas son las que valen la pena. O sea, que sean 1, 10, 20, o sea, no importa, ¿no? Pero, bueno, es lo que yo pienso también. No sé si es lo que se imagina el Limbo Samba. A lo mejor Limbo Samba va a decir, no mames, yo quería ser famoso más. No sé, estoy diciendo ya pura estupidez. Aquí es donde digo la conclusión. Creo que está de más decir la conclusión del disco, del tributo. Ya vendrán los discos que encargué, ahí pagué una feria, pero la neta no me duele, creo que me tardé en comprarlos, en que estuvieran dentro de mi archivo. Es más, pensaba que ya estaba quitando discos y no, creo que al hacer el programa, este programa, buscar a Limbo Samba, me está haciendo adquirir más archivos, ¿no? O sea, me quejo del dinero y ando invirtiendo ahí, pero creo que vale mucho la pena esa inversión. Y ya hablaré chido de esos discos, así voy a ver entrevistas, voy a leerla. ¿Qué pedo? ¿Quiénes son Limbo Samba? ¿Cómo se formó? Ya voy a hacer un programa más chido, no tan ahí se va, ante así todo punk. Creo que voy a poner un poquito más de caché antes de que valga verga todo. Voy a poner un poquito más de caché. Y bueno, los despedimos ya con dos rolas que para mí, es como que curioso, ¿no? De la forma en que Limbo Samba fue tocando en varios, dos discos tributos, ¿no? Que, y en un soundtrack, que es como decir, güey, o sea, ¿cuántos no habrán pensado lo mismo que yo, no? Que habrán dicho, güey, no mames, Limbo Samba, güey, ¿qué pedo con esa rola? ¿Quién es, no? Y habrán empezado a buscar, ¿no? Información. Digo, como les venía mencionando, en aquellos tiempos era no tan fácil encontrar cierta información, tenías que acercarte con la gente adecuada, o de plano, ¿no?, aplicar la de los tianguis, el mercado y acá además, ¿no?, ir preguntando qué pedo, o estar atento en las estaciones de radio, estar casi escuchando las durante tus actividades, ¿no?, para que, no, pues vamos a hacerle una entrevista a tal banda, ahí tenías que estar, ¿no? Está chido antes, creo que ya ni sé qué creo. Mejor voy a escuchar una canción que se llama Templos, que viene en el soundtrack de Perfume de Violetas, y Mente Rockera, que es un tributo al estúpido Alex Lora, pero está chido, ¿no? Antes que está muy chida la canción, es Limbo Samba, qué decir, y ya les platicaré de su cassette, bueno, del cassette que compré y del disco. que si vale la pena o no, me emocioné. De ahí les diré qué pedo. Mientras tanto, los dejo con estas dos rolas y los estamos guachando, homies. Quiero que seas arquitecto, doctor, o quizá llegues a senador. Cuando era niño, mi jefa me dijo, quiero sentirme orgullosa de mi hijo. Quiero que seas arquitecto, doctor, o quizá llegue a senador. Mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, mi sangre dijo que no, y aquí me tienes en el rock and roll. Pelarme como militar y ponerme a trabajar. Mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, mi sangre dijo que no, y aquí me tienes en el rock and roll. Poco mi jefa me dijo, no aflojes en tu chamba, mijo, y si si lo tuyo es el rock and roll, pues dale duro y que te bendiga Dios. Mi mente dijo que sí, mi cuerpo dijo que ya, mi sangre dijo que ya, y aquí me tienes en el rock and roll. Mi cuerpo dijo que ya, mi sangre dijo que ya, y aquí me tienes en el rock and roll.